estoy rifando a mi mujer por celosa. Oigan, señores, ¿quién se quiere apuntar? Al que se gane esa avispa venenosa, pues es mejor que lo pique un alacrán. Yo estoy vendiendo a peso la boleta, porque con ella me voy a enloquecer, porque es más bruta que un loco en bicicleta. A ver quién quiere ganarse mi mujer. Quien se la gane tiene que ser de aguante, porque con ella no va a poder vivir. Puede ser mejor que se gane un elefante, ni regalada la vuelvo a recibir. De noche es fea, pero de día espanta, es perecosa y le gusta regañar. Y está creyendo que yo soy muy marrano, por eso mismo es que la quiero rifar. De noche es fea, pero de día espanta, es perecosa y le gusta regañar. Y está creyendo que yo soy muy marrano, por eso mismo es que la quiero rifar. Yo se la tiro a cualquiera al caricello, o busco un tipo que quiera negociar, para cambiarla aunque sea por un camello, o un muleta aunque sea sin amansar. Oiga, señores, yo estoy triste por eso, porque esa vieja me quiere dominar. Voy a venderla por 20 o 30 pesos, cual que la quiera se la puede llevar. Yo necesito un montañero bien bravo, que sea capaz de domar a mi mujer. Pues yo la piño, la vendo, la regalo, porque con ella me voy a enloquecer. De noche es fea, pero de día espanta, es perecosa y le gusta regañar. Y está creyendo que yo soy muy marrano, por eso mismo es que la quiero rifar. De noche es fea, pero de día espanta, es perecosa y le gusta regañar. Y está creyendo que yo soy muy marrano, por eso mismo es que la quiero rifar.